Pues tras este tema de los Puerta 104, por cierto que tenían que haber tocado aquí con la gente de Disidencia y La Purria, pero hoy no hablaremos de eso. Ya tenemos aquí a la gente de los Suburban Rebels. Pero cuéntalo todo. Disidentes. Hoy hemos hablado de la vida de Brian. Déjalo. Y no querían hablar los cabrones. Hoy hemos hablado de la vida de Brian. Ya han entrado por la puerta diciendo, yo quiero hablar, ¿eh? Que luego seguro que digo esa frase de se nos echa el tiempo encima. Así que pues apártalo. Así que antes de meter ya el primer tema de los Suburban Rebels, esto se está yendo a los rojos, pero lo más grande, vamos a acabar un poco con la agenda del... digo los rojos de aquí de los de... No pongas nervioso. Se ha visto una... Hostia, me cago. Se ha visto unas caras aquí. Me refería a los rojos de los verdes y los... Buah, encima los verdes también, aparte de los rojos los verdes. Bueno. Hostia. No, no, en fin, oye, un poco de seriedad, que si no, bajo los micros ya se ha estado. Pues no haberlo llamado, ¿sabes? Si querías seriedad, no haberlo llamado. Pero es verdad. Oye, Manolete. Van a estar tocando este viernes día 6 ahí en Manresa, concretamente en un pueblo que se llama Artés. Eso me parece que son unas fiestas ahí. Bueno, tampoco he concretado, pero ahí estarán los la tía esta del Vasco Sorkun junto con los Grincores vicepresidentes, con los vicepresidentes. Oye, que le estuve haciendo una entrevista hace como un par de semanas y sonó por aquí. Así que, y bueno, ya habrá más. Y habrá más conciertos. Como la tía esa del Vasco. Y le hiciste entrevista y todo. Joder, sí, así son las cosas y así nos hemos contado, ¿eh? En fin. Hostia, aquí ha aparecido otro. Hola, yo. Ha aparecido otro y se reproducen, tío. Dile la agenda y ponemos el primer tema. Bueno, pues para el viernes 6, es decir, este viernes, en la tele de Baicarca, Bandera Negra, Los Parias y Saúl Opsió por 3 euros a las 9 de la noche. Luego, el mismo día también, el Centro Social La Tercera Sequía. De Mollerusa. Sí, es de Mollerusa. Es que había leído La Ternera Seca, digo. Pero ha sabido estar al quite ahí. A las 9:30 de gratis están tocando ya Tacarinae, Los Estacazo, Acoso. Vale, el primer tema de esta gente dura 6 minutos y no nos va a dar tiempo para nada. Y los punchadiscos, bueno, eso se ve que pinchan discos. Ya, no, te tengo bajado, lo siento. Y aparte hoy hay un gran concierto también en la TV de Baicarca, están tocando un grupo de Japón, los DSB. De ruido, básicamente, con los Infame y los Siberia. A las 8:30 así empezará. Pone a las 8, pero a las 8:30 empezará. Por 5 euritos. Bueno, por cierto, esto... Aquí un rato nos vemos allí. Camarero. Camarero, 5 quintos, una de morros y rock and roll. roll, rock and roll. Quintos borro, rock and roll, rock and roll. ¡Guau! Quintos borro, rock and roll. Quintos borro, rock and roll. Hacía tiempo que no sabíamos una puta canción, joder. Ya nos tocaba, ya. Por fin, ya. Ya era hora. Quintos borro, rock and roll. Quintos borro, rock and roll. Hostia, aquí con el jamón, ¿no? Lo de la cultura esta. Vaya pedra birra por aquí por la banda. Qué bien. Pues como tenía que ser, finalizando este pedazo de tema aquí con el micro, con los micros de las voces en alto, arriba, tenemos ya aquí a la gente de los Suburban Rebels. Ya habéis podido escuchar este pedazo de tema que integra su nuevo disco, El Flotar Se Va a Acabar, así es como se titula este nuevo disco. Y este era el tema, os voy a bajar los micros un poco a todos, este era el tema con el que empiezan. Creo que ha quedado bastante claro qué tema era. Quintos borros, Quintos borros y rock and roll. Quito el morro en rock and roll. Pero por lo que veo, morros con M, ¿eh? No porros. Veo que os va el chupa, chupa. El cachondeíto, ¿no? Veo que os va el jamón. El jamón también, ¿no? Digo el jamón. El jamón. El jamón. Ah, ahí está. El pianico, ese chungo. Y eso, sí. Eso. El peso de ese chungo. Esa que se. Yo fui monaguillo. Sí. De pequeño, esa marca. Esa marca. Joder, que sí marca. Esa marca. Qué desgracia. Eso amarga, eso amarga también. Bueno, pero aquí no la marca un dulce. Bueno, oye, tenemos aquí, como decía, la gente de los Suburban Rebels. Por un lado tenemos a Irra, que es el cantante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Demasiado buenas. Hola, tenemos aquí a Taner. Sí, que estamos a martes, hola, ¿eh? ¿Qué pasa? Guitarra. Encantado. Guay. Tenemos madre, aquí gracias. A Joe, también, que es el batería. Hola, ¿qué tal? Hola, esto hay que acercarse, ¿eh? Joe, tú como se nota que eres un poquito, que anda, guapo, de batería. Que nadie muerde aquí, y tenemos, ¿eh?, al cabra también. ¡Oh! Ay, ¿cómo la mola el micro? La goma espuma está encantada. Este último que ha hablado ha entrado por la puerta diciendo que yo no quiero hablar. Exacto, no quiero hablar. Solo quiero decir, ¡oh! ¡Esas pollas! Al vaquillo, siento que al vaquillo, al vaquillo, el cabra al vaquillo. Al vaquillo. En fin, oye, bueno, pues. ¿Qué os pregunto yo ahora después de todo esto? ¿Qué es de vosotros? ¿Qué es de vosotros? Tú escupe, escupe. ¿A qué se debe que andéis otra vez en danza así presentando discos y eso? Va, que responda uno, va. Irra, no señales. Venga, Irra. Él tuvo la culpa, o sea que. Va, es verdad, cabra, que te llame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la pregunta? Va, ¿a qué se debe que volváis a estar aquí? Pasa palabra. Otra vez que hayáis vuelto al ruedo, y no como lo típico de que la gente vuelve, típico de grupos, ¿sabes? Vuelven otra vez a tocar ahí en los escenarios con. Hemos vuelto viviendo un poco de las rentas, sino sacando un disco nuevo. ¿Y qué pedazo de disco? O sea. Saca un pedazo de disco para pagar la deuda, básicamente. Ah, vale. las del último disco, ¿no? Fueron fatal, y esto no. No para vivir de la renta, sino para pagar las deudas, ¿no? Qué cabrón el pajar, ¿no? Mira, ya tocaba. ¿Cuántos? ¿4 años? ¿5 parados? Sí. Bueno, en verdad ya hemos todavía parado casi, ¿no? Pero. Bueno, estuvisteis parados hasta el concierto aquel de Pueblo Nuevo, de fiestas, ¿no? De Pueblo Nuevo, delante donde estaba. Luego estamos juntos en Pons, vaya desparrame, una de droga y. Sí, ahí está, joder. Un poco, ¿verdad? A estas alturas no cuela, ya me lo han pasado, por debajo de la braga. Un anillo y pa'lante. Y teníais que haber tocado también. Bueno, teníais que haber tocado. No es que te hubieses que haber tocado, pero os llamaron también quizá para el de Pons de este año, los 10 años con Andalucía 7. Nos llamó Ramón el Cabroncete, pero no hemos podido. Perdón. Ahí no ha podido ser. En cualquier caso, Ramón. Un saludo para el Ramón. Un saludo desde aquí para el Ramón. ¡Y la puta! Dile, que te quedas dormido ahí en las terrazas y luego viene tu padre a despertarte, ¿sabes? Vaya hijo que tengo, Oye, que esto lo oye todo el mundo. Esto lo oye todo el mundo mundial. Por eso, te están escuchando hasta en Pekín, tío. ¿Sabes? Oye, que peña de San José entra, que te lo digo yo que tengo aquí el percal. Ya lo conoces, ya. Ya lo conoces, si lo conozco. Un saludo para la peña de San José. Ahí está. Qué bueno. Oye, en cualquier caso, esto, ¿cuándo lo habéis de presentar? Perdona, vais a dejar que, pues que se haga un poco de rodaje, ¿no? El disco durante un mes y lo presentaréis ahí en la sala Ramatat 2, si no me equivoco. Sí, exactamente. El día 28, 28 de junio, no digo más. Cerveros y cólera. Oye, eso es impresentable. Sí. Con cólera. Con cólera. Con esos gañanes. Con cólera, ¿tú qué pasa? Que te lo tenías, ya te lo olías algo y has dicho, yo me piro. Yo es que los he sufrido a cólera. Sí, ¿verdad? Ese Javito, saludos. Ahí, Ojo peligro, Ojo peligro que lo estuvimos aquí en ese camarón del punk. El camarón del punk. Lo estuvimos aquí en el segundo programa. El segundo programa de este mismo programa. Uh-huh. Lo estuvimos aquí. Nos tuvo que echar los vecinos. Yo pensaba que nos echaban. El Javi con la guitarra. Ay, y con el Valentine's. Y con el Valentine's, que a mí se me. ¿Sabes? Yo pensaba que nos echaban de contrabanda ya. Segundo programa y nos echan de contrabanda. Sí, tienes al Scris y al camarón juntos. El camarón del punk. Camarón y tomatito, siempre iban juntos. O sea, lo mejor de los dos es esa. Los separos y son buenos, pero no tanto, ¿eh? Eres un cabrón. Sí. Oye, y cabrones, ¿tocáis dónde? Esto, ¿no? ¿Es esto? ¿Eh? ¿Dónde es el concierto este? En Ramatat. Concierto en Ramatat. Oye, ¿qué más? ¿Pero qué más conciertos hay previstos? Bueno, a ver. En septiembre empezaremos a girar ya por toda la península. ¿Cómo te ha quedado? Vale. ¿Esto por qué lo dices? ¿Porque no habéis tocado nunca en Madrid o...? ¿No habéis tocado nunca en Madrid, no? Sí, habéis tocado. No, bien. Gol en las gaunas. Es bien. ¿Es bien o no? Es Isabela. A girar, os ha llamado gente así, con ganas de. La gente tiene ganas, de seguro. Ahora nos lleva un road manager. ¿Qué dice? El mismo que lleva Sepultura y a Metallica. Ay, a los Rolling Stones. Bueno, cuidado que el que ha grabado a Sepultura y a estos es el que ha masterizado a los Tronchos, que los tendremos aquí igual la semana que viene entrevistándolos también. A los Tronchos, pues, ahí están los Tronchos también currándoselo. Bueno, los Tronchos ya vendrán la semana que viene. Estamos con vosotros. Oye, hace poco también. Bueno, hace poco. ¿Habéis estado? Es el directo es lo que tiene. Habéis estado tocando también por Galicia, ¿no? No presentando el disco este, pero bueno, que no os podéis quejar, ¿no? De lo que os llama la peña. En Orense, puta madre, tío. Pulpo, ahí está. Si puedo, si puedo aquí, un saludito. La gente no me acuerdo, pero el Pulpo y la Paloma. El Pulpo, la hostia. Y bueno, y los domingos ahí a ver a Orense ahí a su campo, brutal. ¿Sabes? Y un saludo, sobre todo un saludo desde aquí a toda la peña del Comando Burundi, a esta peña que es genial, que nos sube ahí arriba y que disfrutan cuando subimos ahí a tocar, que es una pasada. Seguro que nos escuchan, seguro que nos están escuchando. Segurísimo. Una parrocha. Ahí está. Íñigo, que nos acordamos de ti, Cago en la hostia, joder. Bueno, hay que dar un saludo también para él, que le ha dicho. Por otro lado, bueno, comentar un poquito, yo que sé, cómo han surgido pues colaboraciones como estas, como la del jamón, la del jamón. Pues... yo que sé, quiero decir, ha habido un... Una, no sé si llamarlo progresión, evolución o, sí, evolución. O cambio. O regresión. O regresión. Después de 12, 13 años tocando. Quiero decir, lo que está. Repetición. Perdón, ¿sabes? Lo que está. Oye, voy a poner un poco aquí de orden con ningún martillo que tengo. Y ponerle el programa de la rosa. Pero. Sí, porque la Obregón. Sí, la Obregón, la Obregón. La Obregón. Y tengo una pistola debajo de la almohada. Soy el Cantizano. Ahora mismo soy el Cantizano. Cantizano que te voy a dar en todo el cuello. Soy de los Miami. Dientes, que es lo que jode. Pensaba que. Niño de Alex. Mete nadie. Pensaba que ibas, ¿vale?, a hacer otra rima con lo de Cantizano, vale, pero guay. Oye, ¿dónde está el lavabo? ¿Pero para qué quieres el lavabo si estás aquí en el estudio? La chiveca. El pasillo al lado de la puerta para todos los oyentes, que lo sepan, si algún día vienen. Bueno. Nada más entrar, el pasillo, la primera puerta... No, la segunda. Sí, pero no te lleves la birra, cabrón. Joder, la birra. Es verdad, ¿para qué quieres? La birra, está aquí la birra. Vale. No perder la lo que, lista. Lo que está claro es que para la gente que quizá no haya podido escuchar este disco, lo que sí es evidente es que ha habido un cambio musical, estilístico, y para quizá los que estén más habituados a vuestra música. No, bueno. Como tú has dicho, ha habido una evolución. Bueno, aparte ha habido un cambio de componentes importante. Ahí va. Ahí va también. Han fichado unas máquinas que te cagan. Ahí va también. Un saludo para Raúl y para Alex. Ahí va también. Y para Edgar también. No nos olvidemos. Hablarnos un poco de todos estos cambios de la savia nueva que han representado. Bueno, nueva tampoco, ¿sabes? Bueno, al grupo digo. Sí, no va nada, porque este tiene 38 años. De nuevo tiene poco. Esto es reciclado. Ahí se ve el saber estar. El chupa chupa. La clase, ¿no? Ay. No, después del primer parón, una vez nos volvimos a juntar, Moche quedó por el camino ya, tenía su banda nueva de power pop y tal. Y decidió... Dime qué micro eres porque bajo al resto, tío. ¿Eh? Es el mío, que no, es el 3. Bien. Y bueno, pues lo dicho, Moche quedó por el camino, un saludo para Alex, con su nueva banda, y luego Raúl siguió con nosotros, incorporemos a Tane. Una segunda guitarra. Ahí yo creo que vino el declive. Todo un honor para entrar este hombre. Y al bajo, Edgar. Un buen amigo también, un saludo para Edgar. O sea, escucha. O sea, los dos que mantenéis el origen, podríamos decir. Somos yo y Cabra. Tú y Cabra, exacto. Cabra y yo. Que es la formación con la que tocasteis ahí en Polo Nuevo, si no me equivoco, ¿no? La primera vez que os juntaste, ¿no puede ser? Exactamente. Bueno, ya, perdona, yo toqué ahí ya. Polo Nuevo, es lo que acabo de decir. No me contrario, no me lleve la contraria. No, perdona, que estaba buscando Cabra. Pero Dani tocó en esa formación. No. No, todavía no. Estaba Edgar, uno así, un punk así con su prestota. Sí, cierto, es verdad, recuerdo. Un dark metalero ahí. Recuerdo, creo que debo tener ese concierto, por si os interesa, pues grabado ahí con hostia, mi antiguo. Hostia, pues mira, para archivo. Ahí, a ver si lo puedo. El bibliotecario de Suburban. Ahí está. Hombre, hay que guardar aquí para a ver si la lo puedo recuperar. Que luego viene la crisis y... En este sentido, como ya no sé lo que os iba a preguntar. O sea, porque nos hemos quedado a mitad de los cambios, sí. Luego viene más gente, ¿no? Sí, hablábamos de evolución, ¿no? Sí. ¿Quién sois ahora, joder? Básicamente, gracias a Piorrea. Pues ¿qué somos? Tenía que decirlo. La mierda, Piorrea. Tenía que decirlo. ¿Qué somos? Pues cinco desgraciados. Que Piorrea, por cierto, los entrevistamos en la temporada pasada en el de los pocos, los primeros programas, y tú no estabas por ahí. Un saludo para Javi también. Yo me había peleado con Javi. Yo no es por nada. Bueno, pero está indignado porque no salen las fotos del disco de Piorrea, el último. Es que Piorrea es Javi. Está indignado Javi, porque sois unos cabrones. Está indignado porque no salen el Panfilos volumen 1, el cabrón en el corte ese. Bueno, lo dicho. Déjalo hablar a este hombre que es el único informe. Seguimos con cordura, parece mentira que digas. Oye, esto yo lo he colgado en foros y os aseguro que hay gente que igual lo está oyendo en directo y todo. No me lo creo. Sí, esto es en directo y por internet se puede escuchar en directo, ya sabéis. www.contrabanda.org. Aquí la entrevista ORG de que te orgasmo. Pues hostia, eso habría que verlo. No estaba o de organización armada. Yo prefiero no verlo. Lo de armada no lo sé, pero creo que va por lo otro. Pero de orgasmo, coño, no estaría mal tampoco. Bueno, yo qué sé, si el mío sí, lo de no, si no lo veo, no pasa nada, ¿sabes? En fin, lo habéis sacado con, por ejemplo, con la peña de Daily. ¿Cuál es el trato ahí? Supongo que es algo ya familiar, cercano y que ha ido. Hombre, la verdad, una de las razones de que haya salido el compa, como el LP, la existencia de Daily. Si no, posiblemente aún estaríamos. Sí, no, sí. El buen rollo. El mes que viene grabamos y aún estaríamos en esa. Sí, ¿no? Porque ¿Dónde lo habéis grabado? Los estudios ahí de Valcarca, en los Transfone. Y un saludo aquí para Juan Carlos. Eso, muchas gracias, Juan Carlos, por aguantarnos. Juan Carlos, de Capaces. Sois unos putos pelotas. Juan Carlos, maricón de mierda. Los Capaces son una puta mierda. Cabrón. Pues no cobro ya, escucha, pues qué tantas gracias. Pues no hay cobro. Que decir, por otro lado, que para. Bueno, eso son ya, unos estudios eso que es cosa de, son unos estudios que están ahí en el Ateneo de Baicarca, que aquí los estamos aquí pues anunciando cada fin de semana por los muchos conciertos que hacen, pero que no solo hacen conciertos, sino que tienen aquí pues estos estudios montados y que, bueno, que hacen grabación de discos. Se ocurren grabaciones como esta que habéis. Supongo que estaréis satisfechos y no me respondáis un simple sí, pero bueno, habéis tenido colaboraciones. Pues esa, como la del jamón. El jamón de pata negra estaba. La riquísimo. Colaboración en esa pedazo de versión, os he de decir, es una de mis canciones top 10. No digo de Suburban, sino de mis top 10 en general. La de Buscando Emociones. O sea, ahí. Gran versión donde las haya. Ahí está. Entonces, bueno, la verdad. Ha molado porque, bueno. Colabora Orco, amigo de la banda. Bueno, y cuando lo hicimos, lo que nos moló, creo yo, es que. Y batería de cólera, ahora mismo. No es la típica versión. Exactamente. Y batería de cólera. Y lo bueno, es la típica versión. Y esta versión, aparte conocida, que es macarra, que se ajusta bastante a nuestra forma de lo que sois. Es así. Esta versión la tocaréis en directo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, siempre somos capaces de cantarla. Bueno, pero siempre que no vayamos muy quizá borrachos. Haya una de las canciones que será con la que nos vamos a despedir, la del odio, que a la cual la peña no esté tampoco tan acostumbrada. Esto se debe a, como decimos, este pues nuevo influjo de más gente, o incluso, incluso de vosotros mismos, que bueno, pasa el tiempo y son hemos escuchado nuevas influencias toda la puta vida, pero Yo la verdad es que es una canción que de primeras dije, qué grande, que el juego de guitarras que hay. Madre, es un pequeño homenaje a Joe Strummer. Ahí está. Descanse. Ahí está, que paz descanse. Bueno, ahí, que se esté pegando sus buenas fiestas, ¿no? Y donde también se escucha un poquito nuestra influencia por Loquillo. Gran influencia de la banda, aunque la gente se lo crea. Que no se nos olvide agradecer a Neus por sus grandes fotos que nos ha hecho para el disco. ¿Es una ronda de agradecimientos? O... Tengo que decir otra cosa. Compra al quinto. Quiero saludar a mi madre. Aquí me pongo serio, no queda mucho tiempo y quiero comentar un par de cosillas. Esto hay que decir que aparte de en CD lo habéis sacado en vinilo. Por supuesto, y en vinilo transparente. Los amantes del vinilo. Y decir otra cosa, es cierto que quizá en un hipotético futuro single meteréis un tema que no ha quedado grabado. Bueno, perdón, hostia, que ha quedado grabado más que nosotros ya. Hombre, aquí, no sabe mucho, ¿eh? Y que es que no mucho, no demasiado. Y que es un tema de 9 minutos. Demasiado. 8-11. Sí, ni lo rock. Hablarnos de este tema y de si va a salir en este single antes de meter este ya tema final. Sí, saldrá en single a septiembre, octubre, noviembre, no sabemos tampoco la fecha. Y nos posiblemente gustaría... acompañado de algún tema en directo de la fecha de Ramataz. Y pues eso, es una pequeña balada. Y sobre todo... pequeña porque vale. Y sobre... no será por tiempo, ¿no? Espérate, el día que se ponga romántico está haciendo una de 20 minutos, ¿eh? Sobre todo, como la letra indica, aparte se la dedicamos a todos los colegas que nos faltan, que han caído. Y los que caerán, claro. Y los que caerán, por supuesto. Para los que estuvieron, para los que están y para los que tienen que venir. Sobre todo eso, para los que faltan. Pues diciendo esto, que me parece jodidamente de puta madre. Y recordándonos el concierto del Razzmatazz. Exacto, que ya es aparte del día 28, no sé. El 2015, el 17 de julio. Traeos el tanca. Sí, oye, sí. Pues el día 28 de junio todo el mundo droga. Esto a piñón, a pegarse la cuerda, padre. Y más teniendo el Zaguaniki aquí. Esto me ha recordado uno de los Páfilos del año pasado, que lo hacíamos los viernes a la noche de una hora y media. Llamame. Es ahí donde hubiese tenido que ser esta entrevista, pero ha tenido que ser hoy martes de una hora. Zaguaniki, ¿eso qué es? Un marsupial. Zaguaniki. Es como de bomba. Pero peor que el otro, el de los Zurriburri, ¿cómo era? ¡Ay, que no me sale! ¡Ay, guaya! ¡Ay, guaya! ¡Ay, guaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Peña, hasta la semana que viene. Muchas gracias a toda la peña de Suburban. Gracias de verdad por haber estado aquí. Nos despedimos con este pedazo de tema desde su disco El Flotar se va a acabar, se llama El Odio, y muchas gracias. Ahí estamos. Salud. Salud. Sí, cabrones. Venga, no faltéis el día 28, ¿eh? Ahí está. Venga, veníos para acá a pegaros a la juerga. Cuello.